rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Cómo anda? Vos no sos Euge. Hola, Fertevele. Buenos días. No soy Euge. Perdón, pero yo, hoy arrancamos Enredando las Mañanas desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, y la verdad es que siempre que empezamos yo la tengo a Euge al lado mío. No sos Euge, no, claramente. No, en este caso, disculpas, la verdad que no soy Euge. Y tampoco sos Catriel, mucho menos sos Catriel, que nos ha acompañado varias veces reemplazando a Euge, si es que se puede eso. Yo les explico, yo tengo un personaje delante mío con la camiseta de River del Beto Alonso en el 86. ¿Sí? Sí, la sí, del sí. Leoncito. La del Leoncito que sale del Monumental. El Leoncito esa. Que sale del Monumental, con la que River salió campeón local, salió campeón de los Libertadores y salió campeón de la Intercontinental que se jugaba en Japón. En Japón le ganó el Steaua Bucarest 1-0 con gol de Alzamendi. Qué difícil rival, les tocó. Claramente. Gracias por estimar pero tanto. Un equipazo, de todas maneras, ¿no? Gran equipo. Más vale. Que le ganó a la final de la Libertadores, me acuerdo, al América de Cali, que tenía Falcioni, al Tigre Gareca, entre sus jugadores. Y que era la tercera final que jugaba casi consecutiva de la Copa Libertadores y las perdió todas. No sos ni Euge ni Catriel. ¿Quién corno sos? ¿Qué tal? Buenos días. Yo me llamo Ernestina Arias, soy periodista de la agencia de noticias Redacción, ANRED, y hoy voy a conducir junto con Fernando Tevele las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo te cuento, mira. Con esta formalidad. Qué formalidad, la verdad. Bueno, vamos a arrancar más informales todavía. Dale. Cuando durante meses estuvimos preparando este programa colectivo que ustedes están escuchando todas las mañanas a través de la página de la red y de la larga lista de radios que estamos replicando Enredando las Mañanas. Y yo había propuesto en esas reuniones previas una canción para comenzar todas las mañanas. Me la bocharon, pero me la bocharon mal. O sea, me dijeron que era de Canal 13, que no daba, que no tenía nada que ver. Yo acabo de llegar y opino lo mismo. Yo quiero, no la escuchaste todavía. Yo quiero hacer un simulacro de la apertura que pudo haber sido, de la apertura que pudo haber sido y que no fue. A ver, escucha. Ayer lloré cuando no estabas, parece que no siento nada, sin embargo dolió. Estamos arrancando una nueva edición de Enredando las Mañanas. Ya tuve un sueño y tengo fe, y sé que tengo que correr, a ver si puedo alcanzarte. Hoy con la Ernestina, que no es un equipo de polo, sino la Ernestina Arias de Enred, y los que hacemos la Retaguardia aquí. Di tantas vueltas en la cama, poseído por la noche, cualquier futuro es mejor. Y cuando vuelvas a esconderte, amor. Vos saca esto, que es el prende y apaga, Cualquier cosa esto, sacalo. Coincidí con que era Canal 13. Coincidimos todos, mirá, hay gente que ahora está escuchándonos y que nos está mandando mensajes por chat y por Facebook diciendo, saquen eso, por favor. Listo. Listo. Lo sacamos. Sí, me gusta. Ay, No entienden nada, ustedes no entienden nada. ¿Podés poner un tema que le guste a la gente, por favor? No voy a poner. Bueno, en realidad no vamos a empezar con un tema que le guste a la gente. Propongo algo, propongo casi que un juego en esta mañana que nos va a llevar a través de la información que no encontrás en los medios tradicionales o la encontrás tergiversada. Tenemos una mañana que pinta para descular algunos temas de esos que no vas a encontrar fácilmente o que encontrás siempre del mismo lado, y te vamos a ayudar a escuchar las voces que en general no escuchás en los medios tradicionales. Pero propongo un juego. A ver, esto es lo mismo que antes, digo, es el mismo disco, es Richard Coleman, que fue el cuarto integrante de Soda Stereo durante mucho tiempo, que sacó un disco solista que se llama Incandescente. Y este tema tiene esa guitarra, es una guitarra de las más reconocidas del rock nacional. A ver si alguien la saca. Ahí se hace más fácil, ¿eh? A ver, escucha con atención. Aunque te parezca imposible, cuidado con lo que deseas. Ya se apagó. Cosas que quedan, seguro valen la pena. Algo que parece increíble es lo que sin duda sucederá. Aunque te parezca imposible, es lo que sin duda sucederá. Y lo que deseamos es hacer comunicación entre muchos, de aquí, de allá, de todas partes. Era fácil, ¿eh? Ya lo sacaron. La voz de Richard Coleman, un ex Soda Stereo, y la guitarra siempre reconocible de Sky Bailinson, el guitarrista de Los Redondos. Hasta las 12 estamos.